Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri setmanal. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem, com sempre, Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podeu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu i també per subscriure's al nostre butlletí setmanal. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com i també aprofitem per recordar-vos que si no ens podeu escoltar en directe, us podeu descarregar el programa a través del nostre blog i escoltar-lo quan i com vulgueu. És murmuri.blogia.com. I ara sí que comencem ja amb música, perquè avui arrenquem amb una estrena que ens fa molta il·lusió. I és que els Love of Lesbian estan a punt d'editar el seu nou disc, titulat 1999. És el seu sisè àlbum de la formació lesbiana i el tercer en castellà. I tot aquest està plantejat com una pel·lícula que ens narra l'amor i el desamor d'una parella, Marina i Carles, i el procés d'aquesta relació durant un any. El llibret del CD ens va guiant tant argumentalment com visualment per les localitzacions on va succeint la trama. Viatgem fins als anys 90 amb el club de fans de John Boy. Los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertar. We'll be right back. Amb 5 mesos d'endarreriment sobre la data prevista, inicialment s'acaba de posar a la venda Years of Refusal, el nou disc d'estudi de Morrissey. I hem d'aclarir que aquest retard no respon a la impossibilitat del músic britànic d'acabar a temps la gravació de les 12 noves composicions, sinó a les estranyes polítiques comercials que de vegades tenen les multinacionals del sector. De fet, Years of Refusal es va gravar a la ciutat nord-americana de Los Angeles entre novembre i desembre del 2007 i les barreges finals es van començar a fer al febrer de l'any passat. Totes les cançons es van gravar pràcticament en directe a l'estudi i de la producció se n'ha encarregat Jerry Finn, que ja va firmar el 2004 el disc You're the Quarry. N'escoltem una mostra titulada When I Last Spoke to Carol. I continuem amb el nou disc de Souvenir, un dels grups més versàtils del pop espanyol, que han publicat nou disc en aquest mes de març. Tornem amb Drums, Sex and Dance i el seu electropop, aquest cop més carregat de guitarres. Escoltem una cançó amb un títol ben curiós, Monkey See, Monkey Do. Thank you. El grup de Zach Condon ha unit dos EPs en una sola referència. En primer lloc trobem sis cançons editades sota el títol de March of the Zapotec, que ens mostren un Beirut tocat per la música mexicana amb forta presència d'instruments de vent. El disc es completa amb les cinc cançons que Condon firma sota el nom de Real People i on demostra la seva versatilitat acostant-se a la música electrònica. De moment ens quedem amb una mostra del Beirut de sempre, el tema titulat La Llorona. A poc a poc, els grups de l'escena musical alternativa de la ciutat de Barcelona, que encara no havien editat cap disc, estan publicant les seves primeres referències. És el cas, per exemple, del quartet de pop de Barcelona, Extraperlo, que acaba de publicar el seu disc, que ja van presentar el Murmuri, Desayuno Continental. Extraperlo no amaga les seves influències i les seves dèries. Desayuno Continental explicita la seva passió per la música de Golpes Bajos, Orange Juice i també artistes catalans com Remix i Palmero. Potser no aconsegueixen trencar motllos i potser ara tampoc és el seu objectiu, però Extraperlo recupera de forma intel·ligent i aconseguida les sonoritats més heterodoxes de la música de la dècada dels anys 80. Ho podem comprovar amb el tema titulat A. La cara empapada por la más de color. Me preguntas qué hacemos. Yo no tengo palabras. Salida es una puerta pequeña, una luz amarilla que nos ciega por dentro. Tus ojos son como para l'orella i escolta el murmuri. La personalíssima veu de Miguel Ángel Blanca, apassionada fins a l'estripada, és el vehicle conductor d'un grup assentat en el pop melodramàtic, un punt i a part en la nova escena barcelonina. Amb el seu primer disc, Ortopèdies Bonites, Manos de Topo va crear un gènere propi basat en uns textos emotius interpretats amb actitud desesperada. El grup amplia ara el seu repertori amb un nou disc de títol sarcàstic, El Primero Era Mejor, que està a punt de publicar. I per presentar aquest disc parlem amb la veu d'aquest grup. Miguel Ángel, bienvenido al nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Estupendo. Pues empecemos hablando de este nuevo disco, porque mucho han cambiado las cosas desde que os entrevistamos en el 2006 y a través del boca a boca, pues parece que aquello de la primera impresión ya no hace falta ni que os lo ganéis, ¿no? La tenéis toda ganada, ¿no? Bueno, sí, supongo que la gente que al principio se quedó así un poco extrañada por la voz y el rollo de Manos de Topo, Ahora no es una sorpresa, ya es un poco, están las puertas abiertas hacia todo aquello. Más o menos canto igual, un poco mejor, creo. No has hecho clases de canto ni nada, ¿no? No, de momento no. Bueno, pero sí que es verdad que durante todo este tiempo cada vez habéis logrado no solo más fans, sino que parece que todo el mundo tiene que hablar de vosotros, ¿no? Que salís en todas las revistas especializadas y que... pues que os habéis convertido en un boom, ¿no? Bueno, pues no sé, supongo, sí. Hablan en los foros, hablan bastante de nosotros, también eso hablan dicen, muy mal, ¿no? Siguen hablando mal de nosotros. Sí. Claro, de todas formas es una cosa que nos gusta bastante, ¿eh? Nos reímos mucho viendo las malas críticas, como pasaba con el primer disco. ¿Ah, sí? Muchísimo, es una risa total, porque realmente tienen razón. Dicen, hay en el Facebook, me dijeron el otro día que hay un grupo de gente de, creemos que, a grupos de amigos que creen que el cantante Manos de Topo canta como una niña o algo así. Como una niña. Como una niña llorona o algo así. Estupendo, genial. O sea, no te ofende ni nada, ¿no? Que va, no. Seguimos, en ese sentido, seguimos como en el primer disco, ¿no? Hombre, no somos muy en serio. Pero sí que es verdad que el tópico aquel de que os aman o os odian, en vuestro caso no es un tópico, es una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Y nos sorprende que haya gente que nos odie tanto, pero también nos sorprende gratamente que haya gente que nos quiera, no sé. Uh-huh. Como decimos en los agradecimientos de este disco, es bonito que te quieran y que de repente después del concierto venga gente a decirnos que se siente muy relacionado con las letras o con las canciones. Es muy bonito, claro que sí. Ah, y está claro que vuestra gran baza es ese toque de originalidad. Pero en una de las canciones de este nuevo disco dices que ya no eres tan singular. ¿Eso es cierto? ¿Te sientes así o no? Claro, supongo. Bueno, es que todo esto gira una vez más alrededor de las relaciones, ¿no? Y el primer disco era un poco... estábamos en un momento que... como que nos costaba conocer o empezar una relación y estábamos como muy solos, estábamos muy solitarios, siempre lo decíamos en las entrevistas, no sé si te acuerdas, que estábamos sí. en la Plaza Real bebiendo vino del Simón. Y en esta, bueno, pues tenemos una relación ya, la mayoría de nosotros. Vaya, hombre, entonces os quita un poco de personalidad eso, ¿no? Claro, pero de repente, esto nos lo dice mucha gente, cuando es un grupo de solterones, cuando tengáis pareja, ya no podéis hacer canciones. Sí. Pero bueno, yo creo que el drama y la complicación de mantener una relación sentimental es igual que no tener, es igual de complicado. El día a día con una pareja es igual de complicado y yo creo que las canciones estoy escuando un poco por ahí. Pero tengo que deducir entonces que esto de la música os ha servido para ligar, ¿no? Pues... Hombre, sí. Si me dices que todos tenéis ya más o menos pareja... Sí, más o menos. Es otro tópico que parece que... ¿Que se cumple? No, sí, bueno, un poco. Nos conocen por las calles, en fotos, si quieres que no. Claro. Y más que nada también por la personalidad, supongo, de después, ¿no? Porque está claro que tenéis un punto chisposo, que son las chicas, funciona, ¿no? No sé, no sé, supongo que sí, pero también es un poco el... nosotros cuando bajamos del escenario somos como uno más y intentamos ser abiertos, hablar con todo el mundo. En un momento vamos de estrellitas, como puede haber otras bandas, ¿no? Y no me toque. Uh-huh. Y la gente parece que nos conozca toda la vida. ¿Qué tal? Como si fuésemos un colega más. Sí, sí. Hombre, pero aquello de que la gente te observe, pues no como uno más, sino como alguien pues a tener en cuenta porque es alguien poco común, supongo que tiene de tener un punto de adictivo, ¿no? Pues no. ¿No? No sé, yo creo que no. Yo creo que... mi finalidad en esta vida es llevar a mis hijos al zoo. Estás hablando de hijos ya también, ¿no? Sí, no, bueno, con eso te quiero decir que no. Que en ningún momento buscamos la singularidad y ser diferente a todos. Una manera de evitar la presión del segundo disco, supongo que es decir directamente que el primero era mejor y quedarte tan ancho, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasó es con el primer disco hicimos realmente lo que nos dio la gana, sin presión de nada. Éramos cuatro mocos haciendo... De repente vinieron unos tipos y nos dijeron, vamos a sacar un disco. Y no teníamos ninguna presión, si salía mal. De repente el disco gustó y bueno, es como todo. Cualquier cosa creativa que tiene un cierto éxito, la segunda obra, ya de repente hay como... No es que tengas una responsabilidad, pero hay gente que estará esperando, ¿no? Uh-huh. Y teníamos como una especie de presión al principio, ¿no? Con las canciones. Incluso queríamos hacerlas como más parecidas al primer disco, pero dijimos, anda ya, a la mierda. Si no gusta, pues que no guste. Y ha salido totalmente lo que hemos querido hacer. O sea, a nosotros nos encanta el disco. Usas el condicional. Si no me gustan tus vestidos, no soy provisional. No acepto el despido, lo siento, no te olvido. Lo siento, no te olvido una vez más. no es bueno confiar en una habitación en llamas, mejor verte soplar que practicar deportes griegos. No seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. Nueva colección de cromos de amigas de Satanás. Prueba con algo cariñoso, soy un hombre familiar. La infidelidad se premia con cestas de Navidad. Estamos escuchando la canción titulada Lógico que salga mal, y lo que una de las cosas que más consigue enganchar de vosotros son estos pequeños consejos, no sé si decir consejos, pero estas frases de por favor no seas tú mismo al bailar. Esto se te sale espontáneo, supongo, estos consejitos que tiras a la gente, ¿no? Bueno, es que esto en realidad es un hecho real, ¿no? Se está bailando en una discoteca que quizás no tenía que bailar como bailaba. Sí. Y me dijeron, por favor, no seas tú mismo aquí. Vamos a intentar pasar desapercibidos y sí, después en casa bailas como quieras. Ya. Yeah. Y de alguna forma el bailar es como algo muy propio, ¿no? No es como, yo qué sé, un peinado, una forma de vestir. Realmente cuando bailas es porque te sale de dentro. Si te dicen no bailes así, es como, ostras. Y me pareció gracioso y ahí está. También está claro que hay mucha comedia e ironía en vuestras letras, pero también hay mucha tragedia. También tenemos este título, ¿no? Lógico que salga mal, pero muchos otros. ¿Lo veis todos desde un punto de vista un poquillo negativo? Bueno, sí, la gente que ha escuchado el disco hasta ahora sí que nos dice esto, que como que estamos incluso más cargados de rencor que el primero. Sí. Pero seguimos... Bueno, es risa. En realidad esa tragedia que ponemos es bastante cachondeo. Uh-huh. Y cuando estamos haciendo una tragedia, como esta frase que hablábamos ahora, de no sea, por favor no seas tú mismo al bailar, pues bueno, pues puede ser una tragedia si lo miras desde el punto de vista este tan profundo del bailar, pero en realidad no es para tanto. Es como cada frase que hay puede parecer muy trágica, pero a la vez te paras a pensar y dices... No hagas una tragedia de todo esto. Entonces, es un poco lo que nos gusta jugar. También han dicho por ahí, o lo dijeron en el primer disco, que vuestras canciones tienen un punto de misógino. Ahora que tenéis novia, ¿esa rabia contra las mujeres que teníais acumulada ya ha desaparecido? No. No ha desaparecido. Es que tampoco queríamos que la tuviésemos demasiado en el primer disco, pero amamos a las mujeres y... Y sin vosotras esto es un aburrimiento, pero total y absoluto. Eso está claro. Os han incluido dentro también de lo que se denomina Torch Song, aquello, la música, como decíamos, tragicómica. Y es que dentro de vuestra idea de la música o de lo que debe ser un concierto, supongo que el teatrillo es importante, ¿no? Sí, la puesta en escena sigue siendo importante. Y como que de repente vas a ver un drama, pero siempre como para reír, ¿no? Es complicado de repente ver una película o ver un teatro en el que ves sufrir tanto a alguien y en lugar de sufrir con él te estás partiendo de risa, ¿no? Hombre, vosotros lo conseguís porque vuestros conciertos, aparte de escuchar música, la gente ríe mucho. Eso sí, es bueno, cierto, sí, la gente se ríe, es también lo que queremos conseguir. Si la gente se lo pasa bien, que eso es lo que queremos. Y después de tantos conciertos que habéis hecho para presentar vuestro disco, supongo que ya estabais un poco cansaditos de tocar y tocar y tocar las mismas canciones, ¿no? Pues sí, eso es lo que nos pasó. Es que el primer disco fue todo un poco lento. Llevábamos tocando las mismas canciones desde hacía un año, casi dos. Después estuvimos grabando casi 6 meses. Bueno, es lo que pasa con el primer disco, creo yo, que las cosas van más lentas. Sí que te aburres. Y estábamos deseando ya podernos grabar y nada. Y aquí ha salido. El primero era mejor, que nos vamos a quedar con el tema titulado Libros de autoayuda. ¿Qué me puedes contar de este tema? Pues Libros de autoayuda... Nada, es para... Es Libros de autoayuda para coger confianza en uno mismo. Habla un poco de esto de la letra. Y en uh-huh. realidad es como esto, lo que hablamos de ser uno mismo, ¿no? Sí. Pues no dejarte llevar y... Y bueno, ser uno mismo y hacer lo que te dé la gana, es lo que perseguimos, manos de topo. Bueno, pues a ver si lo conseguís y decirte que en esta entrevista he comprobado que estás más comedido, ¿eh? Que hace estoy unos más años comedido. Estás más comedido. Estoy haciendo la digestión, que he cocinado ahí un pescado muy grande. Bueno, bueno. Pues nada, que Miguel Ángel, que vaya muy bien este segundo disco, que hagáis tantos conciertos como en el primero y que nos lo hagáis pasar también. Muy bien. Que vaya bien. Hasta bien, luego. Hasta luego. Chao. Gritar, ya no hay terror contigo, ¿qué más me da? A tu lado me olvido, voy a bailar. Me aprietan los zapatos, no me quejaré. Si me besas como a un sapo. Podré cruzar a oscuras los pasillos, nunca tendré miedo a ser un mendigo, no esconderé el polvo bajo la alfombra, voy a aprender a confiar más en mi sombra. ¿Cómo solucionas esta tensión mental? Si haces la compra en la consulta sexual. Tengo miedo cuando te dejas crecer la barba. La tostadora quiere quemarte toda la cara. No han sido tan divertidas las vacaciones. No has entendido lo que es turismo de habitaciones. Me se esconde, te impide ser buena persona. Romántico dar de comer a las palomas. Libro de autoayuda que me confirma que te haces la loca. No queda nadie que no haya visitado tu boca. Buenos días, porque hay un monstruo en tu lugar. Terror contigo. Hi ha bandes que aconsegueixen encomanar les seves bones vibracions amb gran facilitat. Aquesta seria el cas, per exemple, de Manos de Topo, que acabem d'escoltar, però també de la banda de Brooklyn, Bishop Allen. Fins ara han recollit el seu pop alegre i vital en un seguit d'EPs. L'any 2006 en van editar un cada mes i també tres discos. L'últim, potser encara més rodó i reeixit que els anteriors, l'han publicat aquest any i és una constatació més que les seves cançons són capaces d'animals més ensupits. I és que Bishop Allen podria ser un bon complement per un tractament antidepressiu i el millor de tot és que encara no s'han descrit efectes secundaris. Anem a somriure una estona amb The Ancient Common Sense of Things. What it meant to me. likewise I belong to you. My heart is pounding loud, just like a timpani. And oh, oh, the ancient common sense of things. And oh, oh, the ancient common sense of things. And oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the ancient common sense of things. Continuem amb un disc que ens ha donat molt bones sorpreses. Parlem del Dark Was the Night, la darrera col·lecció de la sèrie Red Hot and Blue, del que ja us vam parlar fa unes setmanes, destinada a la lluita contra la sida. Amb 31 temes hi ha lloc per tots els gustos, però el nivell general és força ressenyable. Hi trobarem The Books amb José González versionant Cello Song de Nick Drake, un tema que segur que en una altra ocasió us posarem. També altres neofolkies com Justin Vernon i de Bon Iver per partida doble, Iron and Wine, Conor Oberst o Stuart Murdoch de Beren Sebastian. Avui però hem decidit quedar-nos amb el tema Tightrope de Years Year. Thank you. I ara us presentem un disc que ens ha pertorbat per la seva bellesa i la seva emoció. Parlem del duo francès Mansfield TYA, que per fer música es rodegen de pianos, guitarres i violins, ballant en el límit del classicisme i el folk alternatiu. Acaben de publicar un nou disc, del qual ens quedem amb el tema Je ne rêve plus. Toutes les fractures, cumuler l'absence et la torture, ensommeillé, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Une insuffisance respiratoire, un goût amer, choquant et monstrueux. Alors qu'en ta présence, je peux entrevoir le repos de tous ces songes volés, je ne rêve plus. I és hora d'escoltar a una de les nostres canadenques preferides. Julie Doiron acaba de publicar un nou disc titulat I Can Wonder What You Did With Your Day. Aquest disc torna a ser una porta oberta als seus pensaments, un món interior pel qual s'hi passegen els seus fills, el seu marit i la gent que la rodeja. I ara ja podem dir que Julie Doiron ha consolidat la seva carrera com a cantautora amb unes cançons caracteritzades per la instrumentació suau i la seva veu fràgil, pròxima i sincera. N'escoltem el tema titulat Taylor. If I were a baker, I might bake those things you like, and I wouldn't mind taking my time. If I were your paper, you could read me like a book. If I was your pen, then you could hold me in your hand, and I wouldn't mind you taking your time drawing the straight lines. If I were a snowplow, I could plow. Fall right next to you. And if I were your wood stove, I could keep you warm at night. Yeah, if I were the fire, I could keep you warm all night. And I wouldn't mind taking my time. Taking my time. El passat mes de gener, Franz Ferdinand van publicar el seu molt esperat i anticipat tercer disc Tonight. Aquesta vegada han passat més de 3 anys, un període durant el qual han sorgit informacions dispars, des de que el cantant Alex Capranos estava component un musical fins que el nou disc tindria una forta influència africana. Al final, podem afirmar que Tonight no és el disc pel qual Franz Ferdinand passarà a la història. És més ballable i també més reflexiu, i abunden els teclats d'estil anys 80 i també hi ha rampells guitarrers. La idea era reinventar-se, però el resultat no acaba de confirmar-ho. Opineu vosaltres mateixos, perquè us deixem escoltant Send Him Away. Patricia Palomino. Una de les millors cantants de folk intimista del moment, Marisa Adler, publicarà aquest mes de març un nou àlbum titulat Little Hells. La cantautora de Boston ens va endinsant en els seus petits inferns a través d'unes cançons fosques i plenes de matisos. Com sempre, tornarà a fer referències a la mort i a la bellesa que ens abandona. Però el curiós de tot plegat és que aquest missatge amb càrrega negativa, Marisa Adler l'aconsegueix transformar en una píndola delicada que ens empassem sense protestar. El single de presentació d'aquest disc és River of Dirt, el que ja escoltareu que li fa un especial homenatge a un cotxe anomenat El Camino. Així ens acomiadem. Fins la setmana que ve. You were my son, and I said it would rise. to the right.